El mundo es una mierda, no va a cambiar, no va a cambiar por nosotros, no va a cambiar, no va a cambiar por nosotros, por eso. Hay que mentirle a lo que uno siente, hay que mentirle a lo que uno siente y refugiarse en las pequeñas cosas.